¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy miércoles 20, ¿no? 20 de el 3. Ya. 20. ¿Todavía verano? Sí. Pero no parece. En teoría. Estamos en la Patagonia. ¿Qué en tal? Teoría ya sería el último día del verano. Buenas tardes, Adela. Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Hugo. Aquí estamos. Acá en la operación. Hugo, tratando de que todos nos escuchen como corresponde, ¿no es cierto? Como debería ser. Bueno, venimos recién iniciando este viaje por la Patagonia originaria y teníamos algunos datos más con los que, si te parece, cerramos por ahora el tema Selknam, ¿sí? Sí. Bien, podemos, bueno, cerrar con... Vamos a contar entonces que los Selknam, recordemos aquel pueblo de la Tierra del Fuego, digamos el pueblo más, si se quiere... Insular. Más insular de todos los que estamos analizando. Bueno, tenía como viviendas más típicas, eran una era una choza cónica y otra, la más común, era una tienda o paravientos, ¿sí? Todos materiales que eran transportados y armados por las mujeres, ¿sí? A las cuales les tocaba todo este tipo de trabajo, en general casi todos los trabajos que no fueran la cacería. Respecto bien a vestimentas y adornos, ¿sí? Bueno, era exclusivamente predominado en lo que eran pieles y cueros de animales, sobre todo la del guanaco, que es la piel del guanaco dicen que es muy apropiada para lo textil porque se ablanda muy prontito con el uso, o sea, como que no hay que curtirla ni nada por el estilo, ¿sí? Y a los nenes les ponían la pielcita para adentro del cuero del guanaco para que se abrigaran un poquito más. También se usaban pieles de zorro, como muy abrigadas, y alternativamente por ahí las de roedores o también de lobos marinos, ¿sí? El manto capa era usado por todos, ¿sí? Y después había como unos mocasines, ¿sí? Que se usaban más cuando había nieve. Tanto los Selknam como los Haush se calzaban con unos hamni, les llamaban los mocasines, que usaban también el pelo hacia afuera los adultos y el pelo hacia adentro los niños, y se rellenaban habitualmente de pasto para que dieran más calor, ¿sí? Mira. Como que se podía andar tranquilamente por la nieve. Incluso la indumentaria incluía unas polainas, ¿sí? Mirá vos, polainas. Sí, al estilo remoderno, para andar así en lo que son las nevadas, ¿sí? Y también por el monte, calculo, ¿no? Para atajar un poquito la cuestión del monte. También había bolsas de distintos tipos, se llevaban como cartera y demás. En general no tenían muchas cosas porque se trasladaban bastante. Se usaban collares y pulseras para envolver a los bebés, también las pieles de zorro, ¿sí? Y había bastante ornamento. La mayoría en su totalidad usaban el pelo largo, excepto el recorte del flequillo, que, como bien sabido, una vez que uno se lo empieza a recortar, pues es muy difícil de abandonar, ¿no? Por lo menos eso, claro, dicen todos los que usan. Hay que soportar que crezca. Y así quedó. Se lo cortó el primer Selknam y quedó siempre con flequillo. O sea, había como... Era el peinado típico, era ese, ¿sí? Y tocados con plumas. En su mayor parte de uso masculino. Y después, bueno, lo que estuvimos desarrollando alrededor del mito del Hain con el tema de la pintura, ¿sí? Del cuerpo, que era también útil para protección frente al frío, ¿no es cierto? Y protección de la misma piel frente a fríos tan, tan extremos, ¿sí? Aquel era el nombre de esa pintura roja que compartimos en los flyers del programa pasado. ¿Y tenés el dato con qué lo hacían? El aquel, no, aparentemente es producto de arcillas. ¿De arcillas? ¿Sí? Arcillas, sí. Y algún tipo de diluyente, mordiente. También se usaba la grasa para frotarse en el cuerpo, ¿sí? Sí. Era muy, muy habitual, ¿sí? El aquel era también objeto de trueque, había bastante trueque entre distintas regiones de la isla. Ya vamos a ver cómo estaban organizados, ¿sí? Puntas de flecha de hasta 7 materiales diferentes que se intercambiaban también, ¿sí? Recursos naturales, se puede decir que se usaba mucho la pirita y el pedernal, indispensables para encender el fuego, que estaban en muy pocos lugares de la isla, ¿sí? Manos y morteros, que se usaban para moler unas semillas los mismos indígenas compararon después con el chocolate cuando llegaron los blancos. El ocre, una sustancia muy estimada también, que... Ah, de ahí sale el aquel, mira. El ocre era la sustancia con la que se mezclaba la grasa animal para preparar la pintura esa que quedaba finalmente roja, ¿no? O más bien ciertos tonos ocres. Y bueno, después la madera era como principal recurso natural, ¿sí? Claro. Había zonas de intercambio de bienes, pero se carecía bastante del sentido de obsequiar, ¿sí? De obsequiar cosas en general, porque quizá también se supone que un regalo era como una montonera de cosas que no era muy, muy práctico. Claro, más para transportar. Claro, para la vida con desplazamientos, ¿no? En fin, no era como una cosa muy aconsejable los regalos, ¿sí? Pero sí los intercambios, como ya dijimos, de cosas necesarias que había en distintos lugares de la isla, ¿sí? En relación a lo que era la estructura social, bueno, podemos decir que ya explicamos claramente la diferencia entre hombres y mujeres, ¿sí? Sí, con respecto a eso... Y el mito del Hain. Quería comentar que los Elkman eran cazadores nómadas y llevaban para defenderse desde tiempos inmemoriales el arco y la flecha. Y cada uno se lo confeccionaba a sí mismo. El vástago del arco lo cortaban muy ingeniosamente de un tronco de haya, de forma que tenga la necesaria elasticidad, ¿sí? Todos sabemos que el arco tiene que tener como una capacidad de volver, ¿no? Uh-huh. Bueno, con cantos cortantes y con un martillo almendrado lo va arqueando poco a poco en sus dos extremos, unidos por un tendón de la pata del guanaco. Dicen que utilizaban el tendón para hacer, digamos, el... No sé cómo se llama. Sería el elástico. La cuerda, no sé, del arco. La cuerda. Sí. Así es. Y llegaba a medir entre 1,40 y 1,80, 180 centímetros aproximadamente. Ah, es un arco es alto. Bastante alto. Casi del tamaño de, la, sí, de las personas. Mirá vos. Una vuelta leí que la historia de la humanidad cambió en gran parte en la zona de Mongolia, cuando los mongoles, no tiene nada que ver con esto, pero inventaron el arco recurvo, que es el arco con vueltitas, ¿no usted? Sí. Bueno, ¿por qué? Porque yo no lo sabía esto, por ley de la física, digamos, el arco, por más que tenga vueltitas, sigue teniendo la misma potencia. O sea, si tiene el largo, aunque esté enroscado, digamos. Sí. Eso le sigue sumando la misma potencia que a un arco tradicional como este de los Selknam. Y eso permitió llevar el arco a caballo. No disparar te veo con un caballo. Arco de un, no, de un, claro, metro ochenta. De un metro ochenta. Más y le dio una ventaja militar impresionante a los mongoles. Mirá. Que llegaba a conquistar al mundo, sí, sí. Con el que conocían prácticamente. Bueno, es una de las plantas nativas ahí del lugar. Ajá. Que la cortaban cuando estaba verde y la calentaban al fuego para que se pusiera completamente recta. Digamos que tenía todo un trabajo tanto las flechas como el arco, y se lo tenía que confeccionar cada cazador. Creo que durante esta ceremonia que estuvimos comentando la vez pasada, empezaban a aprender, digamos. A fabricar sus... La confección del arco, sí. Claro. Y de las flechas. Uh-huh. Bueno, no sé si quieren escuchar un poco más acerca de... Vamos. De los Elgnam. En este caso, bien. Tenemos para... Comentar si querés también un poco sobre la estructura social. Sí, hablemos un poco de la estructura social de los Elgnam, porque después vamos a pasar a la de los Aoniken. Bien. Y es bastante... es un poco diferente pensándolos como si son un pueblo del mismo origen, ¿no? Sí, son culturas sí, emparentadas, pero bueno, seguramente el medio... Sí. El tiempo transcurrido y demás fue haciéndolos variar. Bueno, para cerrar este bloque podemos concretar que, digamos, lo que es la sociedad Elgnam, ¿sí? Era una sociedad que tenía, digamos, una cosmología asociada a la nación territorial, ¿sí? O sea, aparecen como tres cielos, ¿sí? Que eran el norte, el sur y el oeste, ¿sí? No más bien el este, porque el este ya estaba ocupado por otros pueblos, ¿sí? Y los territorios se asociaban a un cielo, ¿sí? Estos los territorios eran los llamados Harwen, sobre los cuales ellos tenían un sentido, pero un sentido muy claro, ¿sí? O sea, el Harwen era territorio de una determinada parcialidad y cantidad de gente, ¿sí? Sí. La cosmología entonces estaba elaborada similar a lo que después encontramos en la población mapuche, también sobre un concepto de un círculo dividido en cuatro cuadrantes, círculo que representa a la totalidad del universo, y ellos aparecen como habitando tres de los cuatro cielos, ¿sí? Y después tenemos como elementos importantes la territorialidad del Harwen y las parentelas, los linajes localizados y la familia más inmediata. O sea, toda la parentela era un complejísimo entramado que excede, digamos, lo que podemos explicar en este programa, tanto de lo que eran, digamos, lo que hoy llamaríamos la familia ampliada, digamos, que proviene, digamos, de más lejos, diferenciada de la familia con la cual se vivía, se tenía hijos y demás. Y a la vez eso diferenciado de quienes estaban dentro de un determinado Harwen, ¿sí? Porque la parentela y la familia podía habitar en distintos Harwen, ¿sí? Sí. Bien. O sea, una cosa era la territorialidad de donde se habitaba y se casaba, y otra cosa el sistema de parentela complejo. ¿Por qué? Porque siempre se iba buscando, como la mayoría de las comunidades humanas van buscando, cuestión de no solo el territorio, sino la cuestión de la exogamia. O sea, de reproducirse, no siempre entre los mismos, por los problemas que eso sabemos que trae, ¿no? Y bueno, después para terminar en esto, era una sociedad con jerarquías marcadas, a pesar de que habitualmente en la antropología se interpretaba, digamos, a estas sociedades más simples como no tan jerárquicas. Sin embargo, tenemos ocupaciones como el chamán, el sabio, el profeta y el guerrero, y el cazador, que eran las principales, ¿sí? Tenemos también el arquero, el corredor, el luchador, que incluso incluían torneos como meramente deportivos, ¿sí? Sí. El artesano, el cazador de cormoranes, que lo comentamos la vez pasada, el horn, ¿sí? Estos que se colgaban ahí por los acantilados. Actividades o jerarquías en las cuales la mayoría, o sea, todas estas que nombré eran potestad de los hombres, y de las mujeres estaban algunas de las más altas como chamanes o sabios, ¿sí? Si bien eran pocas las que había, algunas profetas y artesanas, ¿sí? Después lo que es el tema de las aptitudes físicas, digamos, como guerrear, correr y demás, estaba más reservado a los hombres. ¿Sí? Sí. Bueno, concluyendo, en general los autores que consulté, que era una sociedad que de ninguna manera puede denominarse como simple. No, no, era bastante compleja. Sino que había complejizado mucho lo, por ahí lo poco que tenía disponible. Claro. Los benvenutos. Claro, lo hacían todo complicado. No, realmente, bueno, con esto cerramos ya el capítulo de Zenga. Hay mucho más para hablar, pero bueno, la idea era plantear un recorrido. Y bueno, nos vamos a un tema musical. Nos vamos a un tema... Aoniken. En el próximo bloque, Adela va a abrir el tema de los Aoniken, ¿sí? Bien. Así que ahora nos vamos a este tema acompañados de Rubén Patagonia, cantautor nacido en Comodoro Rivadavia, quien, voy a dar como una notita de color, después comento más cositas, conoció en vida a Abelardo Puyen, quien le dio un consejo muy Abelardo. Le dijo que no cantara al pedo, que cantara cuando había por qué cantar. Y esto, mira, dice Patagonia que lo marcó bastante. Así que ahí vamos. Ahí vamos. Hojeando un libro que se llama La Patagonia Trágica de José María Borrero, y en una de sus páginas dice textualmente: de Tehuelche pagaban un patacón. Los tehuelches nunca fueron hombres de lanza y sin embargo quedan muy pocos ya. Es por eso que elevamos desde aquí un ruego para aquellos verdaderos dueños de esas tierras, los tehuelches, los aoniken, los hombres del sur, como quiere decir la palabra aoniken, aoniken. Santa Cruz, te está llorando el silencio en el azul, por donde ayer tu paso dibujó la cruz al viento, guanaco cazador, boleando al tiempo, guanaco cazador, boleando al tiempo. Aoniken, aoniken, aoniken. Todo era tuyo, el mar, el río, el agua, el cielo, el resplandor del sol fugaz sobre la nieve. Eras el rey, errante soñador de los desiertos, plumaje de ñandú, boleando al tiempo, plumaje de ñandú, boleando al tiempo. Hombres con un regalo y otra voz para ganarse tu confianza, te sumergieron en alcohol. Después te llamaba borracho el mismo ser que te enseñó, al mismo tiempo que ofrecía por tus orejas un patacón, por tus orejas un patacón. ¿Para qué se pregunta el viento de ayer? Aquel que besó la frente del que cayera inocente muerto por el cañadón. ¿Para qué la pura sangre derramada en la ambición por una tierra que aún sigue siendo un desierto? Y, ¡ay, tierra mía! ¡Ay, tierra mía! ¿Para qué te despoblaron si no te saben poblar? ¿Para qué tantas orejas si no saben escuchar? Aoniken, Aoniken, Aoniken, Aoniken, Aoniken. Las melodías de Clio. Una mirada a distintos temas del pasado, desde la historia, desde las ciencias sociales, desde el arte, la escucha y la lectura. Bien, y de la mano de Rubén Chauque, nacido el 2 de julio de 1956 en Comodoro Rivadavia, más conocido como Rubén Patagonia, cruzamos el Estrecho de Magallanes y llegamos a donde, Adela. Bueno, nos situamos ahora en territorio americano, por así decirlo, en tierra firme. Así que vamos a arrancar ahora con los pueblos originarios que pisaban, digamos, tierra firme, no la... No la zona insular, la, digamos, la zona, ¿no? Sino la Patagonia continental. La Patagonia continental. Bueno, en el extremo sur, los pueblos que están datados son los Aoniken. Y así como los Selknam, se presume que venían de los... digamos, eran unos... Un grupo de Aonikens que emigraron a las islas. Los Aonikens fueron una gran, digamos, un gran pueblo que habitó un vasto territorio, no solamente el extremo sur, sino casi hasta Río Negro y una gran extensión, digamos, desde lo que hoy conocemos como Santa Cruz hasta Río Negro son unos cuantos kilómetros, sí, miles de kilómetros. Bueno, para hablar de los Aoniken quería remitirme también un poquito a la cosmovisión de estos pueblos originarios. Ajá. Que tienen mucho emparentado con los Selknam. A ver. Bueno, como sabemos, para los pueblos originarios estaban muy, digamos, dentro de su cosmovisión y de su forma de interpretar el ambiente, estaban muy relacionados con el mar y con los recursos del mar, ¿no? Por así decirlo. La fauna costera era parte fundamental de sus dietas, por lo tanto, era parte de esta cosmovisión donde a la ballena la tenían representada como el Al. Ajá. El Al era el dios para los tehuelches. Bien. Te comento un poquito sobre un relato de una tehuelche que dice así. Para los tehuelches, la ballena era primero un animal terrestre que se tragaba a la gente. El Al se convirtió en tábano para ser tragado y luego rescatar a los paisanos que había tragado el Al o la ballena. Ajá. Luego la hizo ir al agua y según este relato de Feliciana Velázquez de Martínez, que es una pobladora de pueblos originarios, dice: Goz, la ballena, está en el mar. Ahí la metió el Al. Él es el animal más grande. La ballena, dicen que tragaba a los pobres paisanos con caballo y todo. Con el resultado, con el resuello, los llamaba. Pero los paisanos no sabían quién era que los tragaba. Como se perdían los hombres con el caballo, antes Goz estaba en el campo. Hasta que el Al primero se hizo tábano y se hizo tragar. Alguien que todavía estaba vivo adentro le presta un cuchillo y lo mató para sacarle la gente que había tragado. Y cuando la mató salieron hasta hombres que todavía estaban vivos y también los muertos. Después el Al metió a la ballena en el agua. Por eso, como te comentaba anteriormente, los Selknam, cuando veían una ballena varada en las costas, tenían toda un ritual y un agradecimiento a su dios El Al, ¿sí? Era como una... Era parte, digamos, de este relato. Como un dios les había traído. Como que les habían dado alimento por un tiempo de forma... Pero se repite también esta mitología que me hizo acordar a la Biblia, a la historia de Jonás, creo que es. Hay un profeta al que se lo traga una ballena y después sale vivo, ¿no? Esta idea de salir vivo dentro de las ballenas, quizá asociada al tamaño del animal, ¿no? Y a que no tiene dientes. Así es. Bueno, como sabemos, también eran grandes nómadas, que como los Selknam no se quedaban en un solo lugar, sino que tenían un vasto territorio por el que se movían, y su principal fuente de alimento eran los guanacos y también los ñandúes, los avestruces, que acá le decimos choique, ¿no? Y también principales insumos para la mayoría de las cuestiones a resolver, de vestimenta y demás. Sí. Quizá incluso más que en la isla, ¿no? Porque la isla tiene por ahí esos paisajes más boscosos y demás. Sí. Mientras que en general las parcialidades tehuelches no abundaban mucho en las zonas. No, además, teniendo en cuenta que en el momento que los pueblos tuvieron contacto con los blancos, uh-huh, fueron también grandes, hubo un momento en que se dedicaban a hacer trueques, digamos, trueques, intercambios, sí, sí, comerciales, y sí, el guanaco era su principal fuente, digamos, de intercambio con los blancos. Sí, sí, sí. Además, después de los caballos que... Mm. Que se criaron de forma cimarrón en los campos, ¿no? Sí, eso cambió muchísimo a todos los pueblos. Todas las dinámicas. De lo que es Argentina, en general de América. Recordemos que tanto el caballo como la vaca son dos grandes herbívoros que se les escapan algunos, digamos, a los primeros conquistadores, sí, españoles en la zona del Río de la Plata. Y son dos grandes herbívoros que no tienen competencia en la fauna en ese momento. O sea, como nicho ecológico no tienen quien les compita. Entonces se reproducen por millones, por todo lo que son las Pampas y Patagonia y demás, en forma de ganado cimarrón, y eso va transformando la alimentación, el transporte y todo. De hecho, Lidia Nacuzzi, que es una de las investigadores del CONICET que estuve leyendo para preparar este capítulo, plantea eso, ¿no? La particularidad de que lo que sabemos de los tehuelches en términos generales es testimonios entre 1770 y 1870, no antes, ¿sí? Cuando ya estaba incorporado el uso del caballo. Claro, ya estaba incorporado y es como... ya estaba también parte de las dinámicas de intercambio con los blancos y los Aoniken. Los tehuelches tenían un contacto bastante seguido con los criollos en ese momento, tanto del virreinato del Río de la Plata como extranjeros, digamos, de estos europeos que se dedicaron a explorar el fin del mundo, ¿no? Como Magallanes. Claro, bueno, y eso permite Darwin. Un poquito historizar también estos cambios que te mencionaba, porque, por ejemplo, el testimonio de Pigafetta, que es el que escribe cuando baja Magallanes y claro, son los primeros blancos que contactan a los tehuelches, a los Aonique, menciona cosas como alimentación con algunas semillas, como que ellos traen guanacos con un cabestro. Como que los tienen domesticados. Domesticados, o sea, aparecen cosas que después no aparecen más en el mundo tehuelche. Claro. Como que quizá el caballo alteró seriamente las costumbres, digamos. Y la relación esta que tenían, digamos, el pueblo con su medio. También claro. Los loberos, los grandes barcos loberos de la época, también al arrasar con parte de la fauna de la cual se alimentaban estos pueblos originarios, también marcó un montón. Fue un antes y un después para estos pueblos originarios. 17:35 ya. Si les parece, pasamos a la sección libros recomendados. Vamos a los libros. Adela creo que tiene algo para hoy. Música sin música. Ah, vamos al separador y vamos derechito ahí. Estimados oyentes, la escucha atenta. Se viene otra historia. Sección de libros recomendados. Yo te digo, hablo un poco de los loberos y eso en la próxima o no. Y ahí le mandamos con María la Grande. Vamos al aire. Perdón, estoy al aire. Estamos al aire. Sí, la cocina. A mí me interesaba esa de María la Grande. Pero bueno, estamos en la sección libros recomendados. Y Adela nos había traído un libro no estrictamente científico. O sea, es un libro literario. Es un libro literario y es el libro de lectura del Bicentenario, ¿sí? Ajá. Como sabrán, estamos ya en el 2024. Sí, pasó hace un tiempo el Bicentenario. Pasó hace un tiempito, hace unos 14 años. Pero en realidad, mira, te voy a dar un dato. Este año es el Bicentenario de la Batalla de Ayacucho. Ah. Que es la última batalla continental de la independencia. Mira vos. Entonces estaríamos como... finalizando ese periodo independentista, por así decirlo. Sí, sí. Está bueno. Bueno, este libro de lectura del Bicentenario es el libro de lectura para secundaria, el número uno. Hay dos. Lo traigo para recomendar porque me pareció muy interesante porque tiene cuentos de autores argentinos y autoras argentinas. Y es muy variado. Tiene cuentos cortos y algunos... cuentos un poquito más largos y me pareció muy interesante compartirlo porque a veces uno busca una lectura fácil y que sea fácil de retomar también, y bueno, dije, este libro me parece interesante compartirlo. ¿Tiene títulos de distintos autores? Tiene títulos de distintos autores, es como un compilado. A ver, y por ejemplo, ¿tenés ahí alguno de los cuentos? Títulos, ¿no? Sí, o sí. Autores, que quieras comentar. Estuve leyendo algunos. Que me gusta mucho la lectura. Está, por ejemplo, hablando de Tierra del Fuego en nuestro capítulo anterior, El penal más largo del mundo, Osvaldo Soriano. Ah, mira. Igual, El penal más largo del mundo es un cuento de Río Negro. Pero el escritor Osvaldo Soriano es de... ¿Es Río Negrino? Es Río Negrino. Sí, nació en Chipoleti. En Chipoleti. Y después tenemos, por ejemplo, cómo hacer un pan de Julio José Leite. Ahí también, este sí es de Tierra del Fuego, este escritor. Y ha obtenido varias distinciones en la Argentina como en Chile. Y entre sus obras figuran Cruda Poesía Fueguina, Edad Sol, De Límites y Militancias, Aceite Humano y Poemas para Restañar Heridas. Bien. Hay como un compilado de varios cuentos de autores argentinos. Y me parece que está muy bueno. El que me gustó mucho también es 30 horas de agonía en la nieve. ¿De quién? De Asencio Aveijón. Ah, ese es patagónico. Ese Aveijón también es patagónico. Chubutense, creo. Okay. Y también son cuentos cortos, digamos que los lees en 10 minutos. Y son profundos también, porque es como que te transportan y te hacen vivenciar el espacio, el paisaje, ¿no? Bien, libro entonces, digan, comentemos de vuelta el título. Así es, el libro es el libro de lectura del Bicentenario para secundaria. El libro se puede descargar, está en PDF y lo pueden descargar de la página de Educar y también de la Biblioteca Nacional de Maestros. Lo Bien. Pueden descargar en cualquiera de esas páginas. Es, Buenísimo. Digamos, de es libre. Cerramos con esto entonces este bloque y nos vamos a escuchar un tema de alguien que en la década de 1970 comenzó su labor como intérprete con un estilo que une elementos de la Patagonia, criollos y europeos. Su primer álbum, Más Acá del Colorado, fue lanzado en 1979 y se interesó por rescatar saberes y tradiciones de pueblos originarios del sur del continente americano. Para el cual lo que comenzó, digamos, en 1984, un taller enfocado en rescatar aportes culturales, ¿no? Lleva editado ya varios trabajos discográficos y cientos de recitales en compañía de músicos de los más conocidos del país, como Víctor Heredia, Petego Carabajal, Divididos, etc. Y también conoció a nuestro Abelardo de Puyén González. Rubén Patagonia, en el aire. Color de la piel. ¡Ah! soledad. Vámonos, que el alambre y el fiscal pueden más. Amo tú. Sin mendigar. Ahí están festejando los del sable y la cruz. ¿Cómo me despojaron sin ninguna razón? Sometiendo a mi raza en el nombre de Dios. ¿Con qué ley me juzgaron? ¿Por culpable de qué? ¿De ser libre en mi tierra o ser indio tal vez? Conquista festejan que no puedo entender. Amo tú, soledad, que mi hermano arrincona sin piedad. Sobre nuestra historia, las melodías de Clio por FM Epuyén 99.9, martes 19 horas. Bueno, era Rubén Patagonia, de quien estábamos compartiendo información, entre otras, por ejemplo, el hecho de que también fue actor. En 1986 fue convocado por Carlos Sorín para participar en la película El Rey, junto a Ulises Dumont, Ana María Giunta y Julio Chávez, una recordada película, creo que es la ópera prima de Sorín. Y en 1987 participó en la película estadounidense Eterna Sonrisa de Nueva Jersey. Mirá vos. Me mató junto a Daniel Day-Lewis. Mirá vos, Rubén Patagonia. Bueno. Y también estuvo en 1988 en la miniserie italiana de los Apeninos a los Andes, ¿sí?, con Giuliano Gemma, Luis Brandoni y Patricio Contreras. Y en 1989 en la película francesa El Navegante y los Cóndores, mientras que en el 2000 actuó en El Camino de Javier Olivera, ¿sí?, para culminar hasta ahora su carrera actoral en 2011 con su participación en la miniserie El Elegido, donde estaban Pablo Charri, Lito Cruz, Patricio Contreras, Leonor Manso, entre otros. Bueno, después vamos a comentar su discografía, pero ahora nos metemos de vuelta en el mundo Aoniken de la mano de Adela, que tenía para contarnos. Así es. Bueno, vamos a seguir con los Tehuelches, que en esta oportunidad les quería hablar un poco de cómo vos venías hablando de esta organización social, de las jerarquías. En el pueblo Tehuelche se reconoce el rol y a la cacique María la Grande. Ajá, a ver. Así es. Bueno, primero que nada les voy a dar un contexto, ¿no?, de situación. Como sabrán, allá por 1829, se declaró la independencia del Virreinato del Río de la Plata en 1816, ¿no? Uh-huh. Y en 1829 el gobierno de Buenos Aires mandó a Bernet, a Julio Bernet, Luis Bernet. Sí, sí. Como gobernador a las, como comandante y gobernador a las Islas Malvinas. Claro, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué crees que lo mandó para allá? Por, bueno, los riesgos que había de ocupación. Así es. Digamos que, ¿no?, digamos, buscando asegurar la integridad territorial, ¿no?, de esta nación que estaba recién en sus comienzos, y también para ir buscando aliados entre los pueblos originarios. Como te comentaba, Luis Bernet, antes de, o digamos, cuando ya estaba instalado en las Islas Malvinas, se acercó, digamos, a la costa que ahora conocemos como Chubut. Ajá. A la zona de Puerto Pirámides, por esa zona, y entabló, digamos, conexión con María la Grande, que era la cacique que representaba en ese momento a este pueblo en esa región, en esa zona, con la que mantuvo, digamos, diferentes tratos, intercambios de animales por otros objetos que en ese momento se intercambiaban con los pueblos originarios, como por ejemplo sal, tabaco, bebidas. Bueno, como te comentaba, Bernet la invitó a María la Grande a las Islas Malvinas. Ah, mira. Para que conociera, digamos, este territorio que estaba frente, digamos, al territorio de ella, cruzando el mar. Y con la intención de que María la Grande lo dejara instalar una factoría de para lobos marinos y otras otros animales, ¿no?, que explotaban, que, digamos, era como una actividad económica que estaba en auge en era la época, actividad económica de la cacería de lobos. Así es, un asentamiento ballenero y pesquero en la zona de Camarones, por ahí querían instalarlo. Y bueno, para hacer, digamos, un buen trato y invitarla a que conozca, digamos, un poco la extensión del mar y de este territorio, la invitó a la isla, y fue la primera mujer de pueblos originarios que pisó la isla. ¿La isla a las Malvinas? A las Malvinas, mirá. Así es. Bueno, y como te comentaba, María la Grande entabló, digamos, hay registro de que haya hecho vínculos y tratos con blancos, como también con otros marinos, pero este es, digamos, como el más emblemático para nosotros. Mirá vos, y ella era como una autoridad. Era la autoridad. La parcialidad, digamos, o una parte del pueblo de Tehuelche. ¿Se conoce, digamos, eso en detalle o más o menos? No se conoce en detalle hasta dónde, pero sí en esta zona que te comentaba, de entre Camarones, la Península Valdés, Puerto Deseado. No sé si se extendía más hacia el sur o no. Quizá más probablemente sí, hacia territorios de adentro, digamos, de meseta. Sí, o sea, seguramente. Sale que eran más las líneas migratorias, ¿no? Que se seguían. Así es. Después vamos a estar también charlando el tema del nomadismo. Pero bueno, la cacica María y... María la Grande. De esto hay conjeturas sobre... Porque, digamos, es como una excepción una mujer cacique. Así es. Ella recibió, digamos, el mandato de... desde su padre, digamos, como primogénita. Y por eso te digo que, a diferencia de los Selknam, igual no sé si hay registro de alguna otra mujer cacique dentro de estos pueblos, tanto el Tehuelche como el Mapuche, ¿no? Sí, en realidad como registro historizado, digamos, más personalizado, hay muy poco. Claro, este es como el del que hay registro. ¿No? Porque son los pueblos que la ciencia del siglo XIX consideraba todavía sin historia. Claro. Porque no tenían escritura, porque no tenían, digamos, por las diferencias que tenían con los europeos, que era el lugar desde donde se hacía la ciencia, ¿no? Sin embargo, viajeros que compartieron mucho con ellos, se sensibilizaron mucho respecto de su modo de vida. George Howard Musters, que va a ser una de las fuentes que también citemos, hay un libro muy interesante para leer, que es Vida entre los Patagones. Él viaja, sí, creo que más de un año, viaja desde Santa Cruz hasta el País de las Manzanas, hasta Neuquén. Y muchos dicen que la historia de Muster cuenta que cuando él vuelve a Inglaterra no pudo dormir más en su habitación. ¿Por qué? Porque se acostumbró a la vida nómade. Entonces dormía en la terraza, porque necesitaba ver el cielo mientras dormía. Así lo contaba él en sus memorias. O sea que, bueno, el estar en estos medios también generaba una sensibilidad particular, si se quiere, ¿no? Mansilla también, autor de Una excursión a los indios ranqueles, sí, decía que en ningún lugar se dormía como en el desierto, al aire libre. Él estuvo por la zona pampeana, ¿no? Por ahí. Claro. Bueno, nosotros cuando podemos irnos de campamento a la zona de Piedra Parada, esa zona, es impresionante ver el cielo nocturno. Bueno, se nos ha ido la hora, así que sí, te invito a un temita más de... Vamos a un si tema te parece, más de Rubén Patagonia. Citamos su discografía: 1997 Miremos al Sur, 1998 Cutralcó, 2001 Volver a Ser Uno, producido por León Gieco, 2006 Historias, ¿sí? Producido por la discográfica independiente Aoniken Producciones, un hombre que sigue activo, y bueno, ha transitado una enfermedad el último tiempo, bueno, esperemos que todo eso haya evolucionado bien. No tengo... Tuvimos oportunidad de tenerlo acá en la Fiesta de los Artesanos. Acá en la Fiesta, sí, Artesanos. No me acuerdo bien qué año, pero creo que fue 2011, 12, 13. Puede ser. Por esos años. Bueno, con este tema de Rubén Patagonia nos despedimos y en el próximo capítulo ya estaremos ahondando en los tehuelches y la idea del nomadismo, que es una cuestión a discutir. Bueno. Hasta el próximo miércoles o sábado, programa, cuando nos estén escuchando. Sí, cuando nos puedan escuchar. Chau, chau. Chau.